El Consejo Regional Indígena del Cauca Creek presenta Desde el Fogón de los Mayores. Y concientizar mucho a la gente para poder recuperación de tierra, para formar el resguardo. Comenzamos la recuperación con 7 familias. Espacio de reflexión, diálogo y fortalecimiento de nuestros caminos de unidad, autonomía, tierra y cultura. Desde el Fogón de los Mayores es un espacio radial para la consolidación de nuestra plataforma de lucha y el legado ancestral de los mayores. Desde este espacio, la Consejería Mayor del CRIC convoca a las comunidades y autoridades tradicionales indígenas para formar parte activa de este proceso de visibilización del plan de vida de los pueblos indígenas del Cauca, Colombia y el Abyayala. Transmitimos desde el programa de comunicaciones del CRIC y la red de emisoras indígenas Red AMSI. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio desde el Fogón de los Mayores. Un saludo especial y fraterno que le hacemos llegar a todas las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Desde el Fogón de los Mayores, un espacio dirigido por el programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG, coordinador general Vicente Otero, a nombre del consejero mayor Eli Espechene y demás consejería del CRIG. La Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, la Red AMSIC, presidente Didier Chirimuscay. Y nuevamente con ustedes, ese servidor Adolfo Conejo, del programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y como vicepresidente de la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, la Red AMSIC, en este su espacio desde el Fogón de los Mayores. Bienvenidos. Por el fortalecimiento de los principios fundamentales de unidad, tierra, cultura y autonomía de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca, escuche su programa Desde el Fogón de los Mayores. Es muy importante e interesante porque es la forma de continuar unidos como pueblos. Creación de la organización nuestra, de que nosotros comenzamos en 1971. ¿Por qué nace el CRIC? Desde el Fogón de los Mayores, voz de los pueblos y consejería mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, producido por el programa de comunicaciones para la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMSIC. Espacio de pensamiento, información, análisis, reflexión y proyección de nuestro proceso organizativo indígena del Cauca y Colombia. Desde el Fogón de los Mayores, espacio radial para fortalecer la participación y el diálogo de nuestra familia indígena del Departamento del Cauca y de esta con todos nuestros hermanos del continente del Abyayala. Por más de 518 años de lucha, los pueblos indígenas originarios del departamento del Cauca han venido realizando esfuerzos rotundos en cada uno de los territorios con el ánimo de defenderlos, protegerlos y conservarlos para el futuro de nuestros hijos. Observábamos y analizamos que después de tantos años, la lucha milenaria sigue aún constante y es primordial continuar unidos más que nunca, juntos en un solo objetivo: la reivindicación de nuestros derechos y la defensa de nuestros recursos naturales y nuestros territorios y nuestra madre naturaleza. En este gran espacio desde el Fogón de los Mayores vamos a debatir y dialogar y dar a conocer cada uno de los contextos que están viviendo los pueblos indígenas de acuerdo a las realidades, consecuencias en el tema del conflicto armado. En esta ocasión escucharemos las voces de los líderes, de las autoridades que están realizando un gran esfuerzo de preservar, proteger y defender los planes de vida y en este sentido a las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Pues nosotros le hemos hecho el seguimiento a los hechos que han venido ocurriendo en el norte del Cauca y lo podemos resumir, diríamos, en tres cosas que estamos atravesando en este momento. Primero, que es todo el tema de la contaminación y destrucción del medio ambiente a través del conflicto armado, porque eso es lo que causa los bombardeos, eso es lo que causa los ametrallamientos, eso es lo que causa las instalaciones de las bases militares y la movilización de todos los actores en conflictos. Contaminación, ¿por qué? Porque dejan los restos explosivos, dejan las minas antipersonas y hasta cosas comunes están dejando en nuestros territorios. Ese es más todos los desechos que ellos van trayendo. Y especialmente en los sitios sagrados como los páramos, las montañas, pues donde se están ubicando. Más la destrucción del medio ambiente con la implementación de los helipuertos, porque en Corinto teníamos eso, una parte donde era una reserva natural, un bosque, lo destruyeron totalmente para montar una base y construir un helipuerto. Eso, pues ahí si vamos por ejemplo a la torre, las repetidoras de comunicación que se instaló en el resguardo de San Francisco, pues ahí también vemos lo mismo, que ellos llegaron y ocuparon un pedacito. Hoy casi todo ese bosque está desapareciendo, porque lo han ido talando poco a poco. Ese es un tema que toca revisar, más todo el tema de las minas antipersonas, porque los mayores accidentes lo hemos tenido en este año en la vía que conduce de Caloto a Corín, y especialmente en el lugar de López adentro. Los últimos accidentes fueron allí, y allí también se han encontrado algunas minas, pero lo mismo del Palo Toribio. Y hoy vemos de que este tema, las minas están sembrando en los caminos, cerca de las escuelas y los tules de la gente. O sea que eso agrava mucho más el problema. En las escuelas, ¿por qué? Porque es que ahí automáticamente cuando llegan los militares, esos son los lugares que ocupan. Todo el tema de ocupación territorial. Hoy vemos de que nuestros territorios están siendo ocupados. Y si uno revisa la estrategia de la guerrilla, es eso. Han tomado al suroccidente colombiano como a la reagrupación de todo ese grupo armado. Entonces, antes de tener al sexto frente, que era el que estaba ahí, y después llegó a la Jacobo Arenas, hoy vemos de que otros frentes han ido llegando. La Manuel Cepeda Vargas, que se ha trasladado en los años pasados. El frente 29 que ha llegado, más otros bloques que hay allá que no los tenemos entregados, pero que están ocupando todo el sector de Florida, Miranda, Corinto, la parte alta. Y ahí se están reacomodando. Por parte de la insurgencia, en la instalación de este tipo de campamentos, como el que fue bombardeado en Tamil, para hacer todo el tema de adiestramiento militar y lo que se viene. ¿Eso qué conlleva? A la militarización de los territorios. Hoy vemos de que hay muchos militares en nuestros territorios. Nosotros, más o menos por información de la misma Ministerio de Defensa, en las reuniones de seguimiento de medidas cautelares, les han dicho, es que en este momentico tenemos 2.500 hombres distribuidos en todo, pero la idea es que los aumentemos a 5.000, y gradualmente lo han ido aumentando. Lo mismo está haciendo la guerrilla. Y esto conlleva a una parte muy jodida, que es la militarización de la vida cotidiana de las comunidades. Y desde allí se deriva el tema del reclutamiento. Lo mismo hace la guerrilla. Al llegar a instalarse en las veredas, en las casas, en los centros poblados, cerca de las instituciones educativas. Lo mismo que hace la guerrilla lo hace el ejército. Y además de las confrontaciones que sean, pues ocupan estos lugares, las escuelas, las casas, los centros de salud, los colegios. Lo están utilizando como trincheras y para desde allí hacer los hostigamientos. Uno ve que cada que se presentan las confrontaciones en el norte, pues ahí mismo, pum, la guerrilla ocupa las casas y desde ahí hacen los hostigamientos. Ese es un tema que es muy complejo. Por parte del ejército, todo el tema de las brigadas cívico-militares, eso está llegando duro a la zona del Cauca. Y hoy vemos que los militares, hasta en las escuelas, más precisamente en los cascos urbanos, dando talleres y capacitación de derechos humanos y derecho internacional militar, cuando vemos de que ellos mismos no los cumplen, los violan. Entonces, eso es complicado entender. Eso subordina todas las acciones civiles a lo militar. Y ese es un problema que tenemos. Otro gran problema que hemos detectado es todo el tema del despojo territorial. El despojo territorial a través de las concesiones mineras que se están otorgando en los diferentes resguardos. Entonces, Percanoas ya se han otorgado concesiones mineras y están adelantando procesos de exploración y explotación, con una serie de consecuencias al interior de eso. Consecuencias como tales como que está llegando gente de todas partes del país tras de esas exploraciones a recoger lo que dejan las máquinas después de haber sacado todo eso. Se presentan conflictos internos en las minas. Por ejemplo, en Canoas, En esa pequeña mina que tenemos ya hay 6 muertos que ha causado esa mina, por disputas dentro de las personas dentro de la mina. Allí. Todo el tema de la generación de contradicciones internas. Porque es que la estrategia que están utilizando es entonces llamar a los líderes, llamar a la gente clave, le compran finca a los campesinos cerca de los resguardos y hoy le están ofreciendo compra a los comuneros dentro de los resguardos para entrar a hacer toda esa explotación. Eso por un lado. La otra consecuencia complicada que trae es que, como ese tema minero lucra a todos los actores armados, entonces llega el ejército por un lado y automáticamente llega la guerrilla por el otro y se dan las confrontaciones. Hace 2 meses que llegó el tema minero a Canoas y hace 2 meses que están combatiendo en ese lugar. Ese es un tema pues, que se está dando allí. En lo corrido del año 2010 y lo que llevamos del 2011, en el norte del Cauca hemos sufrido 339 hechos violatorios a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Esto enmarcado a que se están violando derechos a la gente, a la comunidad, se están violando o se están violando derechos a los bienes civiles, que ocupan los bienes civiles, pero además se violan los derechos especiales como pueblos indígenas, como es el derecho al territorio, a la armonía y a la autonomía. Ese es un problema muy complicado que tenemos. Entonces tenemos asesinatos, desplazamientos, amenazas, toda una serie de hostigamientos, minas antipersonas, restos explosivos. Toda esa situación que conlleva a que automáticamente se rompa la armonía y se rompa el equilibrio social dentro de las comunidades. Esa es una situación muy compleja que estamos viviendo en este momento en el norte del Cauca. Todo ese tema, la problemática que hemos vivido, creo que nos muestra un panorama muy grave que es la degradación de la guerra. Porque es que estamos en guerra, así no lo reconozca el gobierno, pero nosotros que estamos en los territorios vemos de que la guerra se está declarando. Porque la guerra ha sido muy larga y por lo larga y lo extensa de la guerra, pues el único resultado es que esto se vaya declarando. Entonces, que en este momentico una población que debe ser protegida, que del gobierno le debe garantizar los derechos, pero que también la guerrilla debe respetar los derechos, enmarcado en el derecho internacional humanitario, esto no se ve. Por ejemplo, en el tema de reclutamiento, nosotros tenemos 15 casos documentados o registrados de reclutamiento. Y nosotros no decimos, es un reclutamiento forzado, porque hay una infinidad de estrategias para que los niños se involucre en un acto de amor. Y esa estrategia la hemos revisado y conduce a una zona, que nosotros tomemos parte en el conflicto. Y esa es la estrategia que han montado los militares, pero también es la estrategia que ha montado la guerrilla. Que ese tema de la autonomía se rompa y tomemos parte en este conflicto, que hoy pues vemos las consecuencias. Sabor. llora triste una madre, de la madre de un soldado, como llora de una familia, la familia de un guerrillero, como llora triste una esposa, y la esposa de un jornalero, como llora un pueblo a su gente, cuando asesinan a sus dirigentes. ¡Op! Jóvenes de los pueblos indígenas, somos la futura generación con nuestros principios ancestrales. Por eso no hagamos parte del conflicto armado que no nos pertenece, pero que nos está afectando. De acuerdo a nuestro derecho mayor y el convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia por la ley 21 de 1991, el Estado tiene la obligación de reconocer y proteger la diversidad étnica y su integridad. Es por eso que mediante la ley 28 de 1993 y la sentencia 058 de 1994, los jóvenes nativos que residen en sus propios territorios y conservan su integridad cultural, social y económica como indígenas, están exentos de prestar el servicio militar. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla. Jóvenes, no nos involucremos en la guerra. No permitamos que nuestra vida se acabe haciendo parte del conflicto armado. Jóvenes buscando camino, ese mañana lleno de paz. Por la prolongación de nuestra vida en el tiempo y en el espacio, sigamos reconociendo y fortaleciendo nuestros territorios, autoridades, autonomía, identidad, pensamiento y autodeterminación propio de los pueblos nativos. Un mensaje de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas del Cauca y la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, AMSIC, la radio de todos. Enseñando a los jóvenes lo tradicional y que como semilla de frutos de libertad, con el plan de vida podamos enfrentar como un solo pueblo. En el tema del reclutamiento, nosotros tenemos un problema. Y es que ese tema del reclutamiento es muy jodido tocarlo, es muy jodido abordarlo. Uno, ¿por qué? Pues porque en muchas partes a la gente que se le llevan los niños, pues la guerrilla automáticamente llega y los amenaza. La gente, por temor, no da ese tipo de información. Es muy complicado. Y lo otro es que la utilización del engaño está siendo fuerte. Por ejemplo, hemos tenido casos donde llegan a las escuelas, a los colegios, y les ofrecen pagarles por prestar ese servicio. Pero cuando llegan allá, se ve que eso es totalmente falso, y cuando quieren devolverse, pues automáticamente son fusilados. Y así hemos tenido casos allá. Este tema problemático de los niños lo vemos en el tema tacueño. El tema tacueño, a ese hecho ahí reúne toda esa degradación de la vida. Entonces en Tacueyó, pues se viola el primer derecho, el derecho internacional humanitario. Porque para hacer este tipo de operaciones, pues también hay normas. Por ejemplo, nos hemos dado a la tarea de revisar eso, y es que los militares no pueden hacer bombardeos en horas de la noche. Toca confirmar y reconfirmar eso, porque por ahí inicia el tema jurídico. El otro es que el gobierno siempre ha dicho, no, es que nosotros tenemos todo el tema de la inteligencia, y después de todos esos falsos positivos, pues hoy ya han inventado otro, que es el tema de la contrainteligencia, ratificar ese informe de inteligencia. Pues allí vemos de que esta vaina no funcionó, porque no se dieron cuenta de que ahí no estaban los comandantes, sino que estaba de la gente recién ingresada, y entre ellos, niños. Y esto tiene un problema muy grande para ambos actores armados. Para los militares, porque eso se convierte, asesinar niños y reclutar niños, se convierte en un delito de lesa humanidad, que se pueden llevar a las instancias internacionales. Fruto de esto, ¿qué tenemos? 16 personas muertas, dentro de ellos 5 niños. Pero dentro de ellos también 2 comuneros, que en el afán de ir a buscar a sus familiares, pues ingresan en horas de la mañana, los desaparecen y automáticamente aparecen en Cali, en la morgue, ya muertos. Entonces, ahí se agrava más la situación. Eso es una pena. Más el hostigamiento, las confrontaciones que inicia, con un solo propósito. Los militares con quererse llevar los cadáveres y la guerrilla a no dejarlos llevar. Y eso ve uno más la degradación de la guerra. O sea que hoy hasta los muertos se están convirtiendo en botines de guerra. Y allí se da toda esa situación. Más la gente se desplaza a los sitios de asamblea permanente, pero hay dentro de los medios de comunicación a decir que es que la gente, la comunidad no permite sacar los cadáveres de ese lugar, que la gente está impidiendo sacar los cadáveres de ese lugar. Y eso es falso, porque la guardia indígena en ese momento, cuando inician los hostigamientos, saca toda la población de ese lugar. Los que quedan allá son los militares, los policías que quedan allá. Son problemas muy graves. Consecuencias, muchas, muchas consecuencias hoy tenemos. Consecuencia de ese hecho, hoy tenemos un padre de familia que se ha suicidado porque perdió a uno de sus hijos. Hoy tenemos niños de 10 años, 14 años, que tienen esa sed de venganza y irse a los actores en conflicto supuestamente para vengar a esos compañeros que cayeron. Hoy tenemos unas familias que no trabajan, que no comen, que no duermen, por todo ese impacto que han sufrido allá. Consecuencia de eso también, si ustedes le pusieron cuidado a los medios de comunicación y los mensajes que han lanzado, están colocando en duda los símbolos humanitarios. Porque si ustedes revisan lo que sacó el tiempo, ellos dicen de que las comunidades, cuando hay estas operaciones, salen a tratar de impedir los operativos, entre ellos niños, mujeres y mujeres en embarazos, con banderitas blancas mandados por la guerrilla. Hombre, y la bandera blanca es un símbolo humanitario que utilizamos cuando la población civil se desplaza. Y el mensaje que lanzan ahí es deslegitimar esos símbolos. Pero también el otro mensaje que eso trae es deslegitimar todas esas estrategias de protección y autoprotección que nosotros tenemos, que hemos adoptado. Entonces, cuando dicen de que es que la comunidad está impidiendo el sacar los cadáveres, pues ahí estaba la guardia indígena. Entonces el mensaje va contra la guardia indígena también, que estamos de un lado. Y eso tiene otro propósito, es legitimar lo que han dicho los mandos militares. Y los mandos militares han dicho es que las comunidades indígenas y los territorios indígenas son guarida de narcotraficantes y guarida de guerrilleros. Y con esto lo que están tratando de legitimar es eso. Entonces eso es muy peligroso en esa situación. Entonces ese es como el tema que estamos. Para eso, las propuestas que hemos venido trabajando, diríamos son tres propuestas, bueno, tres líneas grandes que hemos venido. Primero, es todo el tema humanitario, que inicia desde el mismo día del hecho, del acompañar de la guardia indígena, de la familia, acompañar al sitio de asamblea permanente allá. Pero después todo el acompañamiento que se hace en los hospitales, más con los comuneros y con los niños. Porque los niños en el marco del conflicto no tienen el carácter de ser rebeldes, sino de ser víctimas de un conflicto. Eso está claro y la norma así lo dice. Entonces, eso sea, pero la vaina humanitaria todavía continúa porque hay algunos heridos. Y el tema humanitario en este momento lo hemos abordado con la Defensoría del Pueblo. Es porque los heridos que tenemos están en los centros hospitalarios, de una u otra manera fueron los que cayeron en ese campamento. Y allí meterlos de frente pues tiene sus implicaciones políticas, entonces eso lo estamos haciendo a través de la Defensoría del Pueblo, quien es el garante de los derechos de todo ciudadano colombiano. Ese es un tema. El otro tema es ya la estrategia jurídica. La estrategia jurídica debe arrancar por la documentación de los casos. La documentación bien concretica, con documentos, con testimonios, con toda la estrategia, bueno, que eso ya lo trabajarán los abogados. Con un propósito grande, es que aquí se aquí se cometió un delito de lesa humanidad. Y sabemos de que ese tema aquí en Colombia va a ser muy difícil de que salga un fallo a favor nuestro. Se puede acomodar y así lo están trabajando ya los medios. Entonces la instancia es que ese tema pase al tema internacional. Y ya la misma Defensoría del Pueblo que nos acompañó en la reunión dijo, este hecho se puede llevar a la Corte Penal Internacional. La otra ya es todo el tema de acompañamiento para tratar de equilibrar y armonizar todas esas afectaciones que quedan ya. Aquí viene el tema, lo que los profesionales llaman el acompañamiento psicosocial. Pero el acompañamiento psicosocial, por delante de eso, el tema espiritual a través de la ritualización que se debe hacer. Desde la parte individual, desde la parte familiar, desde la parte veredal y desde la parte territorial, como vereda, como resguardo, pero también como changuán. Esa es la estrategia que es. Más los aportes profesionales que nos pueden dar una mano para llegar allá a esa instancia internacional. Porque hay que hacer una valoración psicosocial con enfoque jurídico. Lo otro es ya hacer todo el tema de visibilización a través de la incidencia política. La visibilización pues es aprovechar ya los escenarios que están establecidos en el norte del Cauca y cómo lo enlazamos eso a nivel regional y eso cómo lo enlazamos a nivel nacional. Entonces, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, ya sé, la autoridad del resguardo de Tacoyán ha propuesto de que se va a hacer una asamblea de 2 días. El primer día es para trabajar con niños, con toda la población estudiantil de los 3 cabildos como proyecto NASA, porque ellos están siendo afectados y el primer trabajo que se tiene que hacer con ellos es ese trabajo de acompañarlos para prevenir lo que ya se está pensando en algunos momentos. Es lo que se puede prever, una deserción masiva de los jóvenes. Entonces hay que tratar de atajar eso y hay que hacer este tipo. Donde se va a hacer acompañamiento ya con una estrategia de acompañamiento psicosocial desde lo propio, pero apoyado desde lo externo. Y vamos a generar. Todo el personal de la Changualaquime se va a desplazar allá. Y vamos a estar. La idea es que salga un pronunciamiento de los niños con relación al conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y qué es lo que piensan ellos de este conflicto que los está victimizando? Esa es una tarea que la vamos a trabajar. Y el segundo día, que es ya una junta directiva ampliada, pues es el tema del pronunciamiento de los niños ponerlo allí. Y que eso sustente toda la posición política del movimiento indígena, más especialmente con los niños. Porque a pesar de que hayan sido víctima en este hecho los niños, pues también es una herramienta que debemos utilizar para posicionar a nivel nacional y a nivel internacional. Más cuando hay un mandato para los gobiernos que en sus países hay conflicto armado. Y es la resolución 1612 que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y le ordena a los gobiernos mirar estrategias y monitorear todo el tema de violaciones de derechos de niños, niñas y jóvenes. Y frente a eso, adoptar medidas para que se les garantice esos derechos. Entonces, ahí tenemos una herramienta para hacer ese trabajo. Y ya el viernes, pues ya es directamente ya un análisis más político, porque hay que hacer un análisis político y hay que tomar algunas decisiones. Ya para eso, sí, entonces lo vamos a trabajar, pero la idea es que estemos allá. Más aprovechar otros escenarios. Ejemplo, conmemoración de la masacre de Naiva. Allí hemos consensuado un espacio para presentar este hecho y el hecho que viene sucediendo en toda la zona norte. Y otros espacios que lo vamos a ver. ¿Cómo pedir una misión de verificación de los hechos del orden internacional, para que sea una comisión del orden internacional y vaya y verifique los hechos? Pero también dentro de la estrategia jurídica estamos diciendo, y hay que pedir a la Procuraduría General de la Nación para que levante un proceso de investigación sobre este operativo en el marco de del proceso disciplinario que se debe adelantar, porque para revisar todo ese operativo. Entonces, esas son como las tareas grandes que han quedado allí planteadas en ese tema del desarrollo. Aparte de la infinidad de hechos que hemos venido sufriendo en la zona como zona.